cita para la vista gorda. Las muy buenas tardes para todos los que están en casita escuchando FM Sierras. Para aquellos que por ahí no saben de dónde sale el sonido de esta radio, hace un poco más de 10 años que emite desde acá, desde San Pedro, una localidad muy pegadita a Villa Sarmiento, a Villa Dolores. La bordea el río de los Sauces y bueno, hoy disfrutando un día espectacular, luego de una lluvia reparadora para aquellos que esperaban agua en sus cultivos. Si bien no deja de ser un chubasco, hace falta más agua. Es todo una señal de alegría que haya llovido en la noche de hoy, ¿no? Bueno, mi nombre es Carlos, Pablo está en los controles. Les enviamos un fuerte abrazo a través del éter. Y hoy tenemos algunos temas que queríamos comentar con ustedes. Y en principio, para aquellos que están esperando alguna novedad del trabajo de la huerta comunitaria orgánica, estoy acomodando la garganta, como verán. Eso pasa cuando uno empieza a hacer radio después de siete días sin tener el micrófono cerca, pero ya me voy a mejorar. Les decía que estamos hemos sembrado, hemos obtenido importantes resultados. Tuvimos en principio un pequeño problema con el agua, ¿no? Así que estamos haciendo todas las tratativas posibles para que ese tema no sea un cuello de botella. Luego con las hormigas, estas hermanas que nos acompañan desde hace milenios, mejor dicho, acompañan al universo, a la Tierra, ¿no? Nosotros hace muy poquito que vivimos acá, pero bueno, a veces nos molestan un poco que coman nuestros cultivos, así que estamos intentando ahí con las recetas mágicas del ingeniero César Gramaglia combatirlas. Todavía no lo hemos logrado, pero apenas apenas tengamos resultados exitosos, se los vamos a ir comentando. Y un poco hablando del tema insectos, ¿no? Ahí Pablo trajo algún material referido a la polinización, algo que tiene que ver con no solo con nuestra huerta ni con tu jardín o el mío o las plantas de la calle o las de las veredas, tiene que ver con cosas mucho más importantes que quizás a veces, como trajinamos yendo y viniendo desde nuestros trabajos, desde nuestras actividades diarias, que a veces son muy pesadas, a veces son mal pagas, a veces tenemos problemas de diversa índole, o alguna enfermedad, o algún familiar con problemas, o problemas económicos, como la mayoría de los ciudadanos. Hay cosas que dejamos pasar por quizás por un desconocimiento, ¿no? Que eso de alguna manera nos excluye en cuanto a la responsabilidad que tenemos. Hay una cuestión muy básica y tiene que ver con un factor que lo manejan los insectos, que es la polinización. La polinización es la posibilidad de que ciertas células que se producen en las inflorescencias, o sea, en las flores, puedan transitar a través del aire o a través de los insectos o a través de las patitas de un ave, hacia las flores de diferente sexo para fecundarlas. Eso es la polinización. Y esta cuestión de relación entre, o de armonía entre los organismos que vivimos en el planeta, tiene que ver con una magia, ¿no? Con ese mecanismo de la naturaleza que implica que se produzca un fruto, un grano, una semilla. Todo tiene que ver con la sexualidad de las plantas. Y este es un fenómeno que no nos atañe, quizá nos preocupamos por nuestra propia sexualidad, ¿no? Evidentemente, eso sí, nos toca de cerca y es algo que lo vivimos desde que nacemos hasta que prácticamente nos llega la hora de morir. Pero resulta que los insectos, las plantas, todos los bichos que nos rodean, tienen ciclos sexuales. En el caso de las plantas, a pesar de que no hablan, que no caminan, aparentemente, que no caminan, que no discuten, pareciera que como que no tienen problemas, ¿no? Nacen, se reproducen, mueren, pero esa cuestión que tiene que ver con la reproducción es algo muy particular. Y ahí sí que intervienen un montón de insectos, y entre ellos podemos destacar a las abejas, ¿no? Pero ¿qué está pasando? El mundo ha cambiado en los últimos 10, 20, 30, 40 años, y es una vorágine, algo muy vertiginoso, muy violento, muy rápido. Es como que cada vez el mundo nos va quedando más pequeño. Las grandes superficies de campo se van repartiendo, para nuestro mal, en cada vez en menos manos, ¿no? Y esas menos manos, o sea, pocas personas, se apoderan evidentemente de eso que es el suelo, la tierra, y son conquistadas con las posibilidades de hacer dinero a través de la siembra de granos, como lo es la soja, el maíz, la avena, la cebada. Y ustedes dirán, bueno, pero señor, qué malo tiene eso, ¿no? Es producción, es crecimiento, es dinero para un país, sí, todo eso es cierto. Ahora, veo que hay un debe y un haber. O sea, ¿qué pasa cuando nosotros desmontamos 1000 hectáreas para hacer maíz o trigo o soja? Independientemente de que eso sirva para alimentarnos, hay casos que no sirven para alimentarnos nosotros, sino que sirven para alimentar cerdos de países muy lejanos, o sirve para hacer combustible, como en el caso del maíz. Pero aún así, cuando sea para comer, lo que necesitamos es fumigar, lo que necesitamos es desmontar, y ahí empieza el problema. Ahí empieza el problema. Yo con esta pequeña intervención, este humilde programa de radio, yo no pienso modificar, el mundo va a seguir siendo lo que es seguramente, pero por lo menos vamos a poder conversar entre usted, entre vos y yo, y vamos a tener un minuto de reflexión sobre cosas que se están haciendo, y quizás eso también tenga algún efecto multiplicador en tus hijos, en mis hijos, en la gente, que es un poco lo que busca alguien que habla de estas cosas a través de la radio, ¿no? No vamos a lograr otra cosa que quizás crear cierta conciencia de que hay algo que los seres humanos estamos haciendo mal, y que algunos hay algunos que investigan profundamente estos temas y hablan de un ecocidio, es como una especie de suicidio en masa, ¿no? todas estas cosas tienen una respuesta. En algún momento hay una factura que se nos pasa, la naturaleza es un verdadero cuerpo que persigue constantemente el equilibrio, y bueno, cuando hay un bache en la naturaleza provocado por alguna catástrofe natural o por las manos del hombre que intentan cambiar ciertos factores, en algún momento la naturaleza se encarga de solucionar eso, que ese daño, esa herida. O sea, cada hectárea de campo que vamos derribando, cada hectárea de campo que cultivamos algún cultivo industrial, como es la papa, por ejemplo, en Tras la Sierra. Digo, porque no es natural y además es como una especie de cementerio, ¿no? En donde solamente vive una sola especie. No pueden vivir insectos, no pueden vivir abejas, no pueden vivir otras vegetales. Y así pasa con la soja, con el trigo, o sea, todos los cultivos que se utilizan para industrializar, inclusive los cultivos frutales, ni hablar de los espacios que se utilizan para la madera, por ejemplo. Uno puede ver un bosque de pino impoluto, hermoso, digno de sacar una foto en una puesta de sol, etcétera, pero es un verdadero cementerio donde hay una sola especie. Por ahí algún pájaro, alguna cosa, vamos a ver, pero es solamente eso. También eso es un cultivo de producción industrial. Bueno, y parece que los efectos de la deforestación, la fumigación con glifosato y otras hierbas, ¿no? Siempre la liga el glifosato, pero porque es uno de los herbicidas que se están usando prácticamente a nivel mundial, y que los técnicos dicen que está influyendo, ¿no?, en la disminución de las abejas en el mundo, en el cambio climático ese del cual se habla, y algunos no quieren, algunos hacen la vista gorda. Este programa se llama Una Gotita para la Vista Gorda, por eso de pronto es nuestra responsabilidad ponernos a tono, ¿no?, con esto de hacer la vista gorda. Y hay una experta, se llama Guiomar Nantes, de la Universidad de Colombia, no de Colombia, de Colombia, habla de esta importante situación y esto del quiebre, ¿no?, del equilibrio natural al que son sometidos los ecosistemas. Y fíjense que también evidentemente tiene relación con esta pandemia que estamos viviendo, que tampoco entendemos y creemos que la magia de una vacuna y que patatín y patatán, que ojalá la vacuna nos traiga, yo también deseo eso, ¿no?, que nos traiga la tranquilidad de volver a abrazarnos, de comer un asado, de divertirnos en familia, en grupo, con amigos. Pero digo, importante saber, no me quiero ir del tema, ¿no?, porque me va a retar Pablo ahí desde el control, pero digo, importante saber que esto, lejos de haber intentado solucionar el problema, lo que hacemos es poner un parche, ¿no?, poner un parche, una vacuna, después de los miles y miles de muertos, no sé cuántos van, y pero es un parche, porque la situación sigue siendo igual, convivimos con animales en cautiverio, tenemos una forma de cultivar industrial y una forma de criar animales industrial también. ¿Cómo forma de criar animales industrial? Sí, eso de tener todos los animales amontonados, las vacas, famoso feedlot, ¿no es cierto?, del cual nos hablan, que yo ni siquiera sé qué quiere decir, pero es como que es una nueva palabra inglesa que nos incorporan a nuestro léxico diario. Pero entiendo que es un montón de vacas hacinadas en un lugar muy bonito, techado, con mucha agua a disposición, con mucha comida y con muchos antibióticos, con muchas vacunas, y eso porque obviamente que no pueden vivir los animales. Bueno, es de ahí aparecen ciertos virus, ciertas bacterias, ciertas enfermedades que se transmiten al hombre, y en este caso lo último que conocemos es el COVID. si fuésemos verdaderamente tan inteligentes como los libros de dicen, ¿no? El hombre, qué sé yo, estamos facultados con capacidades intelectuales que superan a los animales, que superan al delfín, al perro, al caballo, no sé. Y por ahí, por ahí uno puede poner en duda todo eso, ¿no? Ya que a nosotros nos llevan de la nariz, el mundo no ha cambiado. Así mañana el COVID desaparezca, vamos a seguir generando este tipo de industrialización de la crianza de animales y las plantas, ¿no? Y bueno, como les dije al principio, las abejitas son están consideradas como los polinizadores más importantes de este planeta, y bueno, y a pesar que no son los únicos, su disminución está influyendo poderosamente en la reducción de la producción de frutas y verduras, de especies vegetales utilizadas para la elaboración de bebidas, de productos textiles y otros más. Y esta señora Guionar Nantes expresa que se debe proteger a los polinizadores, o sea, es un llamado, ¿no?, de atención para reducir los factores que causan su pérdida. O sea, se están perdiendo, están desapareciendo las abejas en el mundo. Y tras la sierra no escapa, ¿no? Un verdadero escenario de terror que muchos no lo advertimos, como dije al principio, porque vamos de nuestra casa al trabajo, desencillamos en nuestra casa a la tarde y queremos darnos un baño, queremos ver un poco de televisión, algo que nos quite toda la historia de nuestra oficina o de nuestra fábrica, pero hay algo que está pasando y es grave. Y ahí esta señora dice que se está planteando la posibilidad de reemplazar a los polinizadores, quizás por abejas robots o por polinizadores humanos, o sea, polinizar en forma manual quizá. Y también ellos dicen que esto resultaría terrible porque los factores que están causando la mortalidad o las enfermedades en las abejas causan los mismos en otros organismos que también son polinizadores, como aves, insectos, como les había dicho, hasta mamíferos. No solamente las abejas están en problemas, sino otros bichejos, incluyéndonos, ¿no? Y bueno, esta situación está ligada a un aumento en los precios de los productos a consecuencia de su escasez, lo que obligaría a un cambio de dieta. Esta señora dice, las poblaciones humanas que no tengan acceso a esos productos alimenticios que proporcionan una dieta equilibrada y saludable, se verían obligadas a consumir productos que no dependan de polinizadores. Por ejemplo, el caso de cereales como el arroz, el trigo, la cebada, el centeno, la avena. Y de esta forma la calidad de vida de las poblaciones y su nutrición se reduciría. Esto lo explica esta profe de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, derivada de esas situaciones nacen iniciativas como Cada Abeja Cuenta. Cada abeja cuenta, qué cosa, ¿no? Esto busca promover la conservación de las abejas, es un eslogan. Por esta razón, hay una agencia creadora de la iniciativa de protección, realizará en el año que viene el primer foro Cada Abeja Cuenta, un encuentro de productores de abejas en la ciudad de Bogotá, Colombia. Qué cosa, ¿no? Digo, cuando veamos una abejita, no solo pensemos que hace la miel. Eso es una forma egoísta de ver las cosas. La abeja permite la fructificación, permite la reproducción de otras especies. Es realmente un instrumento de la naturaleza genial, perfecto. No sé si alguna vez han visto un grano de polen, quizás sí, y quizás hayan visto alguna vez las cestillas de las patitas posteriores de las abejas cargadas de esas pelotitas que las van haciendo de una forma prácticamente artesanal y se van haciendo una perfecta bolita, como una especie de huevito, ¿no? Porque tiene una forma como ovoidal, así. Y eso lo transportan, luego de visitar muchísimas flores, lo transportan a la colmena porque es el alimento, un alimento importantísimo, vital, es el alimento plástico, ¿no?, para regenerar los tejidos. Pero en ese intercambio, no quiero aburrirlos, pero es que es magia pura esto, ¿no? En ese transcurrir de una flor a la otra, van dejando a su vez en el roce, con sus estillas y sus patitas cargadas de polen, van dejando pequeños restos de esas pequeñas células germinales, que es el polen, que luego van a tener la posibilidad de introducirse en las flores femeninas y generar la vida, la nueva vida, ya sea una planta de zapallo, ya sea una planta de melón, una de sandía, una semilla de girasol, una mazorca de maíz. Digo, ese es el gran trabajo que realizan estos insectos, y vamos a poner en el marco a las abejitas porque evidentemente son seres específicamente generados por la madre naturaleza para que produzcan la magia de la reproducción. Todas las plantas que vemos, aun aquellas que no sabemos cómo se llaman, que son la gran mayoría, pecamos muchas veces de ignorantes, necesitan de la polinización. Así que este es uno de los temas realmente apasionantes que hoy habíamos elegido, y que también tiene que ver, ¿no?, con nosotros, tiene que ver con, aunque parezca increíble, ¿no?, con las sequías, tiene que ver con los incendios, tiene que ver con las inundaciones, tiene que ver con el descongelamiento de los picos nevados, con la ruptura de los glaciares, tiene que ver con nuestro desprecio a veces por el planeta en cuanto al arrojo de basura, a los residuos tóxicos, a todos aquellos residuos que no son tratados adecuadamente. Bueno, todo eso hacen que se vayan destruyendo esos equilibrios llamados ecosistemas, donde hay una fina interrelación entre insectos, animales, plantas, peces, hongos, bacterias. Es una trama, la trama de la vida, ¿no? Por ahí eso, así se le enseña un poco a los chicos en la escuela, para que interpreten de qué manera un individuo que parece que no tuviera nada que ver con nosotros está vinculado indirectamente. Es como un trabajo en comunidad hecho por diferentes especies, ¿no? A veces algunos pretendemos ver marcianos por ahí, que vengan de otros planetas, o si vienen de Marte van a ser marcianos, y si no los vamos a llamar de otro. Nosotros convivimos con un montón de individuos que son totalmente diferentes a nosotros, que son propios de este planeta, pero los ignoramos, los ninguneamos, como dicen ahora los chicos. Todo tiene que ver con todo, nuestra vida está atada a las abejas, aunque a ustedes les parezca una locura. Y esto es lo que anima a esta nota de esta profesora, que nos explica un poco la importancia que tiene que tienen los polinizadores, la polinización, y esa nube oscura, misteriosa y tenebrosa, que es esto que se llama actividad industrial humana, que es como una que es un verdadero suicida, ¿no? Un kamikaze de la de este planeta, y somos nosotros, o por lo menos hermanos nuestros, que arrasan con todo y que no les importa absolutamente. Y nos pasa, son cosas que pasan también en el Valle de Tras la Sierra, digo, no estoy hablando de China, Japón, digo, no estoy hablando de lugares solamente extraños a nosotros, sino que tiene que ver con nuestra forma de vivir. Bueno, lo hice demasiado largo, pero me parece que vale la cuenta. Mientras estamos tomando algún matecito por ahí, disfrutando, charlando, escuchamos esto, y un poco le vamos a poner un voto a los insectos y a las abejas para que por lo menos empecemos a pensar la cuestión. Le vamos a pedir a Pablo que ponga algo de música y pasaremos a otros temas. Y bueno, esta es la idea de Una Gotita para la Vista Gorda, poner ahí un pequeño acento en todas aquellas cosas que por ahí parece que fueran de una película de ciencia ficción y tienen que ver con nuestra realidad. Solamente hace falta pensar, indagar, preguntar y darse cuenta que hay algo que no está funcionando bien a nuestro alrededor. Che, ¿cómo es la historia del muerto? ¿Es que anda golpeando? Los tres golpes de otro nicho. Ahí en el cementerio de San Pedro se ha hecho famoso. El William Allen fue ahí a tomar esa nota y se hizo de toma una autoridad mundial. Escucha. Dice que andan pasando cosas raras allá para el barrio del cementerio. Cosas de esas que no pasan. Cosas de chucho, de miedo. Un golpeteo adentro de un nicho ha traído el moj, querido de periodista y todo el rollo. Trancamiento entre mundos, ha dicho el diario. Y a más de uno se le ha puesto la piel de pollo. Los mormones salieron de así que porque el fin de los días está llegando. Y los más viejos, los mayores, que por qué han sacrilegiado la luna, que ese astro no habría que haberlo pisado. Encima andan alborotados los más chicos con esa dañina invasión de los Halloweenes, que un petizo cabeza zapallo va de casa en casa garreando caramelos y chupetines. Es cierto que andan pasando cosas, pero yo digo que son cosas nuestras, cosas criollas. Misterios de fogón y asado, cuestiones de manteles y ollas. Y si piensa que lo estoy macaneando, escuche esto que a mí mismito me ha pasado. Yo se lo cuento en una cueca, y que se hagan agua los helados. Un martes de madrugada cayó el compadre a las casas. Un martes de madrugada cayó el compadre a las casas, armado con cuatro vinos, peladita la guitarra y el mejor de los pretextos para llevarme de farra. Me ha dicho muy afligido que andaba de despedida, rastreando a la muchachada. Parece que el otro día, por causas que no ha contado, pago se ausentaría. Ay, nomás me le chupine a la doña pa' seguirlo al cumpe caravana. Reclutamos criollos por los barrios, ya para el asado nadie más falta. Y al brindar por el compadre, más de uno se divorciaba. Se iba, se armó un guitarrear de aquello, verá, para el amigo que se iba. Nadie ha preguntado a dónde, no hay ser que fuera mentira. Y entre lágrima y cogollo chupamos hasta el otro día. De pronto se oye un lamento, verá, que tierra y cielo rajaba. Muerto te queda en casa vos, era la mujer del pata, y atrás venían las nuestras, todas de luto trajeadas. Resulta que el cumpa ya era afinado, ese martes por la madrugada, a allá de velorio acá enfiestado. Cuando lo buscamos viera ya no estaba. Se ha llevado la guitarra, seguro a San Pedro ya lo enjolgoría. Me entrego a que este tema pase de moda. Bueno, escuchamos a Mauricio Pereira y José Luis Aguirre. Y el tema, ¿cómo es, Pablo? Martes de madrugada, y tiene que ver con San Pedro, ¿no? Con él. Nos hicimos famosos en algún momento por el cajón. Nunca se supo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué? Lo que sí trascendió las fronteras, inclusive de este país, el tema del golpear tres veces. Bueno, bueno, qué bueno, Pablo. Hay entre tanto hablar de las abejas y las pálidas, nos tiró alguna onda ahí, como para que nos riamos un rato, y tiene que ver con nuestro pueblo y eso, ¿no? Bueno, quiero aprovechar para saludar a todo el grupo de la Huerta Comunitaria Orgánica San Pedro, que vamos sorteando ya las 3 semanas de trabajo, 3-4 semanas, con la ayuda significativa de la Municipalidad de San Pedro, de un concejal también. Se van uniendo gente. Quiero aclarar que no hay nada partidario en todo esto, simplemente y magníficamente es una propuesta de trabajo comunitario, de trabajo grupal, de familias, con la intención de producir alimentos. Ya dentro de poquito nos vamos a tener zapallitos de tronco para poder degustarlos, y eso como inicio, ¿no? Hasta ayer estuvimos, como les decía al principio, bastante amargados porque no teníamos agua, pero al final el tomero nos dio agua, Daniel. Y bueno, le vamos a seguir metiendo pata, y en algún momento vamos a hacer un programa, un programa con algunas, con algunas de las personas que acompañan este grupo hermoso de la Huerta Comunitaria Orgánica en San Pedro, que entiendo, como para que nos agrandemos también un poco, que es única en su tipo en Tras la Sierra. No existe otro lugar tan amplio con la cobertura que tenemos. Y ojalá que nos den nuestra capacidad para poder trabajar a fondo. Son 2.5 hectáreas. Todavía no hemos podido terminar de sembrar 1 hectárea. Se hace pesado. Por ahí tendremos que ser algunos más. Y bueno, desde acá la invitación a unirse a este grupo fabuloso de producción hortícola, algo muy raro que de pronto nos inviten a trabajar para producir comunitariamente. Algo que en otros lugares sí se estila, pero acá es como que el individualismo con que nos forman ha hecho prácticamente imposible eso. Y bueno, estamos rompiendo esquemas, ¿no? Trabajamos no para un plan, no para para un señor que tiene campo, sino para nosotros mismos. Así que yo le voy a dejar un teléfono para que ustedes se comuniquen, un celular, aquel que quiera o tenga ganas de participar de la Huerta Orgánica Comunitaria San Pedro, lo haga. Es el 65 60 43, 3544 65 60. Perdón, 60-65-43. Estamos prácticamente todos los días, a veces a la mañana no, solemos estar después de las 6, hoy hay algunos compañeros trabajando, y nada, los invito desde este programa a que participen de esta experiencia que me parece novedosa, y que no solamente tiene que ver con una huertita, no es una huertita, es una importante extensión y con un proyecto un proyecto que va más allá de la producción de alimentos, ¿no? Va a juntarnos, a recrear nuestras potencialidades para relacionarnos con la madre tierra y producir alimentos. Bueno, pero hoy hablé de ecosistemas, ¿no? Y nosotros en sí mismo como especie, si bien nos relacionamos con, como les decía antes, con todo el bicherío, ¿no? Todo el bicherío del monte. Nosotros en sí mismo también somos una especie muy compleja, que a veces deja mucho que desear en su formato, en su forma de proceder. Sabemos que la policía está hecha para que nos cuiden a los ciudadanos de a pie, para que mantengan el orden entre las personas, fundamentalmente que puedan asumir cierto rol de fuerza cuando hay alguien que asume desmedidamente la fuerza en contra del más débil. Pero ese equilibrio que está en los papeles, ¿no? Porque para eso sirve la fuerza policial, parece no serlo a veces cuando cuando la policía delinque, aprovechándose de su uniforme, aprovechándose de su armamento, de su fuerza, de eso que genera en nuestra sociedad y fundamentalmente con nuestros jóvenes. Un crimen, ¿se acuerdan de esos chicos que iban en un auto y que la policía los tiroteó y ahí murió Blas, ¿no? Un joven, bueno, una policía, como otros policías, una policía que fue imputada, reconoció que en la escena del crimen de Blas, ese joven de cordobés, de 17 años, ahí se plantó un arma para escenificar un tiroteo que verdaderamente no fue. La propia policía lo dice. Y esta prueba ratifica, ¿no?, la teoría del gatillo fácil que plantean los amigos de Blas y que fueron tiroteados por la policía de auto a auto, en esto que se describe como dudas, como un pedido de justicia. Bueno, Blas es otra víctima, ¿no?, de la violencia policial sin límites, y esos policías esperan su condena. Recordemos que el caso de Blas movilizó a toda la provincia de Córdoba contra el gatillo fácil. Ya era algo que medio que nos habíamos olvidado. Cuando Pablo hoy me acercó una nota de La Tinta con esto que es justicia para Blas, un poco como van sucediendo casos que van, uno va tapando al otro y que tiene que ver con nuestra policía, es como que uno, como no le ocurre, como no es un hijo de uno o hijo de un amigo o no pasó en la esquina, lo va acumulando en el cerebro y parece como si uno fuera guardando estas cosas tristes y dolorosas en un rincón de esa biblioteca allá en los confines del conglomerado neuronal de cada cabeza, pero es bueno recordarlo, refrescarlo. Todos los años se juntan la gente en lo que se denomina Marcha de la Gorra y ahí hablan, ¿no?, de lo que es o reclaman de lo que es el encubrimiento, la hazaña que a veces lleva adelante la mala policía, ¿no? Porque entendemos que no todos los policías son malos, pero lamentablemente hay crímenes que organizados desde la policía que nos recuerdan a la dictadura, ¿no? Como si fuera esto un sistema que perdura y en este caso la Marcha de la Gorra es la organización de los jóvenes para cambiar eso. Algo muy triste, ¿no?, de que alguien sin entrenamiento, sin capacidad y a veces envalentonado por un uniforme, arremeta contra la vida de las personas, no dándole importancia. Por eso nos parecía importante, ¿no?, recordar esa noche del miércoles del 5 de agosto ahí en Córdoba capital, cuando Valentino Blas Correas, que tenía 17 años con dos amigos y la novia de uno de ellos, todos eran adolescentes, se juntaron a comer unas pizzas en un bar del centro y después de cenar pasan a buscar a un quinto pibe en un barrio del sur de la ciudad de Córdoba, van a la casa de otro amigo, pero el encuentro nunca sucedió. La madrugada del 6 de agosto a Blas lo mató la policía de Córdoba. Andaban en un Fiat Argo blanco, conducía el mayor de ellos, con 18 años recién cumplido. Al lado del copiloto iba su novia, atrás los tres chicos, Blas sentado en el medio, después de cometer una infracción de tránsito, ya que se sabe que doblaron a contramano en una calle, en el cruce con la avenida Cruz Roja. Una posta policial les hizo señales de frenar y bueno, evidenciando un miedo atroz a la policía, evadieron el control. Fue entonces que los policías Javier Alarcón y Lucas Gómez, parados al costado de los móviles y al ver que el Fiat no frenaba, dispararon más de 20 tiros contra el auto de los pibes. Aterrado de la adolescente que manejaba, aceleró para escapar de las balas. Pasando la ciudad universitaria, a pocos metros de recibir los disparos de la policía, dos de los tres chicos que iban atrás, asustados, pidieron que les abrieran las puertas para seguir caminando. Le dijeron a Blas que se bajara con ellos. Blas expresó que no podía moverse, que lo habían herido. Uno de los balazos atravesó el vidrio trasero e impactó en el omóplato de Blas. Con las puertas abiertas y Blas desangrándose, el conductor aceleró para buscar ayuda en la clínica Aconcagua, donde le negaron la atención. Siguieron en busca de otro hospital, Blas mal herido atrás. Un patrullero se les cruzó y no los dejó avanzar. Y bueno, Blas murió por las balas de la policía y la falta de atención médica. Por el asesinato de Valentino Blas Carreras hay 12 imputados, de los cuales 5 están detenidos. 2 por homicidio doloso y tentativa de homicidio, los que apretaron el gatillo fácil, y otros 3 policías por encubrimiento. Según la investigación, quisieron plantar un arma en el escenario del crimen, cosa que después ha sido corroborada por una de las personas, de los policías que han sido investigados. Además están siendo investigados 3 médicos por abandono de persona y 3 oficiales por omisión del deber público, y un policía está imputado por lesiones calificadas por cachetear al pibe que conducía el auto cuando buscaban auxilio y les cortaron el paso. Es muy triste esto, pero nos pareció interesante refrescarlo, reflejarlo. La familia de Blas va más allá en la responsabilidad y aseguran que la muerte de la adolescente responde a las políticas del gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, el ministro de Seguridad cordobés, Alfonso Mosquera, y el jefe de la Policía Provincial, Gustavo Vélez. Según la Correpi, este año se registraron con el de Blas, se registraron 6 casos de fusilamiento por parte de las fuerzas de seguridad en los barrios de Córdoba: Gastón Mirabal y Fabián Peré en la capital, Franco Sosa en Ciudad Evita, José Ávila en Villa Libertador, Lorenzo Rodríguez en Río Tercero. Además, la coordinadora antirrepresiva supo que de 2 otros hechos graves de la violencia policial en Córdoba, Alejandro Amaya, de 15 años, fue herido de gravedad con balas de la fuerza provincial, y Horacio Romero fue atropellado por un patrullero, golpeado y detenido sin recibir atención médica por romper la cuarentena. Blas y sus compañeros estaban terminando el secundario en el Colegio San José. Se conocieron en primer año y construyeron un vínculo de hermanos, era un grupo de amigos inseparables. Al principio de las clases Blas renegó mucho porque no podía ir al colegio y extrañaba caminar las dos cuadras hasta la escuela, molestarse en el recreo con sus amigos, disfrutar el sexto y último año, que para todo adolescente es el más lindo e importante. A quien lo conocía de afuera, dice su hermano Juanse, Blas no parecía un chico simpático, tenía cara de mala onda, pero es la típica cara seria que tenemos en la familia. Blas era tímido, pero cuando entraba en confianza era muy gracioso, un personaje muy particular, un pícaro que hacía reír hasta sus profesores. Blas ya no está, y los chicos que iban con él en el auto quedaron muy mal, choqueados y dolidos, perdieron a sus amigos de la peor forma posible. Juanse, de 19 años, dice que mantiene un contacto diario con los sobrevivientes y los conoce por el vínculo apegado que tenían con su hermano. Recuerda que cuando llegaron al lugar había más de 50 policías rodeando el auto, baleado, con Blas adentro. No los dejaron pasar ni les informaron sobre qué había pasado, y ahí empezaron a tener miedo, a que ensucien, a que mientan, miedo por nosotros mismos, también porque mi papá se desmayó y no lo atendieron, no nos hicieron el psicológico ni nada, nos trataron con mucha frialdad los policías, dice Juanse, y cuenta una realidad que para ellos marcó un límite. La policía mató a un niño, no puede ser que vivamos así. Un crimen, un desaparecido en democracia, un pibe de barrio, algo muy triste, ¿no? La desaparición de personas en manos de el asesinato de personas en manos de la fuerza que nos tiene que ayudar. A veces uno no entiende cómo. Digo, no entiende desde acá, desde un barrio humilde, desde una pequeña ciudad como Villa Dolores, San Pedro, donde inclusive los conocemos a los policías, ¿no? A pesar del uniforme, a pesar de... pero qué historia, ¿no? La de las ciudades, y ojalá que esto no sea como una enfermedad que se viralice, ¿no? La policía tiene que ser alguien al cual nosotros no tengamos miedo de acudir, alguien que realmente tenga vocación de servicio, para acompañar a las personas. ¿Qué nos está pasando que los chicos le tienen miedo a la policía? ¿Son todos malos los pibes? ¿Son todos drogadictos? ¿Son todos mafiosos? ¿Son todos delincuentes? ¿No será que hay algo que no está funcionando? Me enteré de hace muy poco que los chicos que ingresan a la policía van a hacer 4 años de entrenamiento policial. O sea, no sé si son cadetes o principiantes. A mí me parece bien. Esperemos que realmente haya un código humano, una formación humana. No solamente el entrenamiento físico, el entrenamiento con armas, sino algo que los caracterice como seres humanos que tienen que cuidar a otros seres humanos. Hay algo que no está bien, y bueno, nos plegamos a la familia de Blas en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda del castigo a quien corresponda. No está bien que de pronto la policía, porque ve pasar un auto, dispare a quemarropa y sucedan estas cosas como en el caso de Blas. Nos vamos a ir a un pequeño tema musical que seguramente nos tiene preparado Pablo, y luego les voy a leer un poema que tiene algo que ver con Maradona. Digo, este debe ser el único programa que no va a hablar de Maradona en los últimos 5 o 6 días. Pero es alguien que lo escribió y es de acá detrás de la sierra, y a mí me llegó mucho, ¿no? A veces es difícil decir tanto en pocas letras, así que no se lo pierdan. El próximo bloque va a ser eso nada más, y les voy a dejar ese poema para que ustedes lo maduren, y nada, y ahí vamos a dar ya el final de este de esta gotita para la vista gorda de este miércoles. Bueno, hermano, mejor dejemos. Total, la noche se quedó atrás. Acortemos nomás el vino, que si se alarga no acaba más. A esta altura el sol pendenciero en el corazón nos mete fuego. ¿Para qué seguirle pegando si el desparejo se terminó? Picante ya está pensando cómo apagarnos la quemazón. Pero duele dejar la noche sin una copla que la nombre. Alza la guitarra, hermano, y alza tu estrella coplera. La noche quedó muy lejos entre el azul polvareda. Deme ñaño si quiere el brazo, que ahora nos vamos cuesta abajo. Apuro, meta nomás. Lindo es verlo punteado bien alto y haciendo amagues para cantar. Después vamos porque las coplas cumpita le agrandan la boca. Sí, parece que esta es la última vez que vamos a andar los dos. Por la forma en que usted sacude, compañerito, más hoy canción. Pero queda un rato por suerte para cantar bien fiero y fuerte. Alza la guitarra, hermano, y alza tu estrella coplera. La noche queda muy lejos entre el azul polvareda. Deme ñaño si quiere el brazo, y ahora nos vamos cuesta abajo. Son los que ratifican leyes mineras. Estás escuchando Una Gotita para la Vista Gorda desde FM Sierra 107.9. Y había elegido estos últimos minutitos del final del programa, ya que se han derramado litros y litros de tinta, horas y horas de programas en memoria a Diego Armando Maradona. En realidad no es que no quiera ser diferente, sino que he escuchado mucho, he visto mucho, hasta el hartazgo. Yo no soy ni maradoniano ni futbolero. En realidad no me agrada mucho, fundamentalmente, el negocio que hay detrás del fútbol, y evidentemente eso debe hacer que no participe de esa famosa pasión, ¿no?, el que muchos tienen y que yo no puedo objetar desde acá. Evidentemente este hombre ha tenido una repercusión pública importante, inclusive ha generado disturbios hasta políticos, me refiero entre dos grupos antagónicos, ¿no?, en nuestro país, desde la política partidaria me estoy expresando. Pero hay alguien que escribió algo sobre este hombre, un hombre como todos nosotros, a la hora de morir, y bueno, y los rescato y se los leo y les digo quién es la autora. Es a la memoria de Diego Maradona, y dice así: solo un hombre solo pactando con la muerte otra forma de vida. Solo un hombre, una chispa de arcilla o de greda, de color de los patios de los pobres, desechos del sistema que los usa, los nombra, los renombra, los reutiliza, con el mismo empeño que los crea. También los disfraza. Solo un hombre reeditando la infancia de potrero y en él el sueño de los que nunca llegan. En cada desatino abofeteó el frío y la tozudez del hambre. Escribió con un alfabeto nacido en la carencia otros ropajes que viste la pobreza. Y le dijeron que era Dios, y se creyeron que era Dios, y acaso él también lo creyó. Un Dios que trajo la alegría fugaz, y celebramos la secreta, íntima venganza de vencer una guerra. Pero hoy, 25 de noviembre, un hombre solo, intoxicado, esquilmado, debatiéndose entre un destino de mito y un vacío de estadio en aguacero, hoy muere. Solo un hombre en outside, eligiendo su cama, el cuarto, la ceremonia de acostarse, las pantuflas, el derecho a un último whisky. Solo un hombre escurriéndose al sueño desvelado de ausencias desde la media cancha. Ellas que nadie nombra, la soledad, la tristeza, y se hicieron arco y él gambeta tras gambeta, imparable, hizo comba en el gol del final. Un hombre solo a pesar de los flashes, del rugido, de la cancha, sin mujeres, sin fiestas, sin oro, solo, anestesiado, con la memoria puesta tal vez en los hijos ignotos y en los que siendo no están. Solo un hombre, ni semidios ni nada, entregó los botines y el pueblo lo lloró. Un hombre solo entró en la muerte, la historia ya le pertenecía. Gastó su corazón, le quebraron las piernas, dijo. Su credo, la desaforada manera de cobrarle a la vida, las noches agujereadas buscando alguna estrella en un cielo de chapas. Acá abajo, bien abajo, lo siguen esquilmando, lo siguen endiosando, allá... Solo un hombre desnudo, una chispa divina, como todos en todos los sitios del planeta, un prodigio como poco, se fue a la muerte, y eso es lo que queda para todos igual, aunque así no parezca. Cecilia Inés López Miranda. Bueno, no le hemos podido pedir permiso a Cecilia Inés, pero seguramente no creo que le disguste que saquemos esto al aire. Lo robamos de Facebook ahí, y bueno, es alguien de acá detrás de la sierra. El cariño para ellos, y gracias por el poema. Nos reencontramos en esto que hemos dado a llamar Una Gotita para la Vista Gorda el próximo miércoles, cuando le digamos así. Una Gotita para la Vista Gorda. Thank you.